ahora te vamos a hacer una invitación y es que, bueno, se va a estar presentando en todas las plataformas desde el jueves 30 de abril el primer disco del nuevo Power Trio de Joe Moya, Nico López y Augusto Moya. Joe Moya y el maldito Click. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Joe Moya, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte, ¿cómo se viene este álbum que va a estar presentándose el próximo 30 de abril, por supuesto, en plataformas digitales? Sí, obviamente. Sí, va a ser todo digital, ¿no? Yo soy bastante fanático ahí del formato físico, pero por el momento... No es posible, por el momento no es posible. Y menos en estos momentos. Claro. Bueno, gracias por la invitación primero y la verdad que este disco lo venimos haciendo hace un año aproximadamente. Uh-huh. Empezamos el 4 de marzo, lo grabamos ahí en el estudio El Divino, junto con Leo Mood lo grabó. Fue un poco una medio experimentación porque hicimos los 12 temas, son 12 temas del disco, y los 12 temas los grabamos en vivo, los tres, digamos, y aprovechamos esos 12 temas, de esos 12 temas, 6 temas que los usamos para una sesión Rufino Session, que las hace también Leo, ahí en su estudio, así que eso también lo pueden, está en YouTube, así que lo pueden ver. Usamos esa sesión y aprovechamos los 12 temas para después trabajarlos, por eso también un poco la demora de un año, porque después del proceso, después de haberlo grabado así medio crudo, digamos, el trío así crudo, ya lo empezamos a procesar en la computadora, buscándole más sonidos, metiéndole otras cosas, así que un poco fue ese el proceso. Yo quedo, sí. Sí, quedó, la verdad que estamos bastante satisfechos con eso. Buenísimo. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo ha sido la conformación también de este Power Trio? ¿Cómo ha sido la conformación? Sí. Bueno, fue una historia... Yo venía tocando con Peter Júpiter, que fue mi banda de como de 20 años. Sí. Y qué sé yo, en realidad venía bastante todo medio como... ¿Viste? Cuando estás como trabado así un poco la cosa, como que no salían bien las cosas, por ahí, qué sé yo, un proyecto solista también mío, Peter Júpiter, y por ahí, viste, iba buscando músicos invitados o sesionistas, y por ahí se complicaba un poco la cosa para tocar, para los cassettes y todas esas cosas. Entonces, un poco la idea del Maldito Click fue... armar algo con gente por ahí más próxima, justo, viste, mi hijo toca la batería, uh-huh. Que es Augusto, y qué sé yo, lo tenía como muy cerca. Claro. Así que como que dije, bueno, probemos, y con Nico López también, que es el bajista, también nos encontrábamos todo el tiempo, había como una, viste, todo el tiempo nos veíamos en algún lugar y dijimos, bueno, probemos a ver qué pasa. Y un poco la idea fue esa, de que surgieran cosas y de que, qué sé yo, si hay que ir a tocar a donde sea, hacerlo. Un poco, viste, los chicos como que se prendieron en esa y me encantó eso. Entonces como que fue fluyendo todas las cosas y bueno, fue saliendo. Y lo del Maldito Click, en realidad también salió el nombre, salió porque justo también estábamos ensayando como para grabar el disco y estábamos todos como conectados al click, viste, el click es el metrónomo. Sí. Que te marca como para que los temas tengan su tempo justo para grabarlo, ¿no? Y estábamos como los tres conectados ensayando los tres auriculares y como que salió el nombre del Maldito Click, porque estábamos los tres conectados a eso. Así que, bueno, qué sé yo. Buenísimo, claro, y ahí apareció. Bueno, y surge este álbum que, como decías, ¿no?, también llevó todo este tiempo, y en eso preguntarte, y preguntarte también en todo este camino que llevas con la música, que es de muchos años, de mucha autogestión también, muchísimo compromiso, mucho esfuerzo, bueno, ¿cómo es en estos tiempos también poder llegar a producir un disco? Si es más complejo, si lo es menos, quizás por las cuestiones digitales o... Sí, por eso. Creo que es bastante más fácil que antes también. Antes, uh-huh, como que, viste, tenías que ir o sí a un estudio, viste, o un estudio grande. ahora con la tecnología, con las máquinas, con las computadoras, las placas de sonido, todo eso, la verdad que hay un montón de ejemplos, qué sé yo, discos que han sacado que vos escuchás, que están grabados, por ahí no están grabados de la mejor calidad y han tenido súper éxito, nacional e internacional, ¿no? Entonces, eso te da una pauta de que por ahí no hace falta irse a un gran estudio con grandes dimensiones. Así que eso, la verdad que te facilita un montón las cosas. Un chico, lo ves también, ¿viste? Chicos que sacan temas cada 2 minutos y lo sacan, claro, ¿viste? Con su notebook. Es impresionante. Así que esto también es otra cosa que ha cambiado mucho, ¿no? De que no hacen álbumes o discos enteros, van sacando de temas, eso también es otra. Claro. Así que todo eso te facilita, la verdad que está bueno, qué sé yo, está bueno. Yo soy como bastante fan, un poco también, bueno, soy de la vieja escuela y me gusta toda esa cuestión de ir a estudios grandes y qué sé yo. Obviamente a veces que se nota la diferencia, ¿no? Cuando quieres hacer algo muy, muy, muy grande, pero qué sé yo, están todas las posibilidades están dadas, obviamente. Seguro. Joe, y en este a partir de este 30 de abril se va a poder disfrutar en todas las plataformas digitales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo encontrarles? Están en todas, qué sé yo, que me acuerdo, bueno, Spotify obviamente, sí. Deezer, Amazon, no me acuerdo las otras, bueno, son un montón. En YouTube también va a salir. Sí, eso es. Directamente viste que vos subís una aplicación y el disco va para todas las plataformas, así que se pueden escuchar por todos lados. Está bueno eso. Buenísimo, así que ahí está hecha la invitación en esta cuarentena que va a continuar y donde también, y aquí preguntarte también al respecto, donde también hay toda una necesidad de escuchar música, de ver teatro, de ver cine, ¿no? Y de alguna manera quizás ese sacudón para socialmente y cómo lo ves también desde los gobiernos, todo lo que empieza a quizás empezar a esperemos a reconocerse. Sabemos que desde los gobiernos está muy difícil, algo que es histórico y que es la resistencia de los trabajadores de la cultura, pero también la precariedad, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, eso hay que revertirlo, obviamente. Creo que se está dando, qué sé yo, por lo menos en nuestro caso, acá en nuestra familia, por ejemplo, es impresionante. Por ahí uno se da cuenta y te pones a escuchar tanta música, y sobre todo acá de Mendoza, qué sé yo, apenas empezó la cuarentena y todo eso, empezaron las playlists, y como que te pones a escuchar y hay un montón de artistas y de gente que está sacando cosas, y bueno, está bueno también eso, ¿no? Que lo vayan mostrando y que creo que nos tenemos que un poco unir un poco más nosotros los músicos, la verdad que eso es una cosa fundamental. Y sí, por supuesto, tiene que haber un apoyo del gobierno, que, bueno, algunas cosas han hecho, del INAMU, del MIM, obviamente apoyos económicos, pero bueno, me imagino que a nivel nacional se debería apoyar un poco más, obviamente, a todas las artes, ¿no? Me parece. Yo creo que, bueno, se está dando, por lo que te digo, que ves cosas, viste, por ahí te enterás de cosas que antes no la veías, y eso está bueno. Creo que va a haber que adaptarse también a eso, ver cómo uno puede hacer todas las presentaciones y esas cosas, a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Así que esperemos que se solucione, o que, bueno, uno le va buscando y te vas adaptando, es impresionante eso. Yo doy clases de música también, clases de guitarra, y también, ¿viste? Lo estoy dando así online, y uno se va, claro, adaptando y poniéndose a las nuevas formas en todo lo que pueda hacer. La verdad que es terrible, pero bueno, qué sé yo, creo que estamos acostumbrados. Yo ya me dedico directamente a esto, y bueno, uno se va poniendo bastante fuerte. Seguro. Así que, yo, un gustazo poder hablar con vos, te mandamos un abrazo desde acá. No, igualmente, la verdad que un saludo para todos, y bueno, escuchen el disco que sale el jueves 30 de abril, es a las 0 horas, siempre generalmente las plataformas lo suben a las 0 horas de ese día. Perfecto, ahí estaremos para escucharlo y ahora nos vamos a quedar, me parece, escuchando Ego. Sí, nos vamos a quedar escuchando Ego. Bueno, eso también lo pueden ver en YouTube también, así que el videito de Ego. Buenísimo, que ya está. Perfecto. Entonces. Buenísimo ahí. Abrazo grande. Chao, no, gracias. Lo escuchábamos a Joe Moya y nos vamos a escuchar Ego de Joe Moya y El Maldito Click. No soy.